Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. El fin de semana pasado, con muchos de ustedes, tuvimos la oportunidad de participar y acompañar a Santiago en su ordenación sacerdotal, al Padre Santiago. Un fin de semana lleno de fuerza, lleno de poder. Un fin de semana en el que pudimos mirar y participar, ser partícipes de cómo este Evangelio es presente y no es una cosa del pasado. Un momento en el que Dios llamó así a un hombre, en este caso Santiago, y le dio el poder, como dio el poder aquí a los doce, el poder de expulsar los demonios impuros, de exhortar a la conversión, de predicar. El Evangelio es actual, es presente. Y ese poder no es un poder formal, como puede ser un título, un puesto, sino que es un poder real. Jesús transmite a la Iglesia el poder de transformar los corazones. Después de la ordenación, esa tarde participamos de la Hora Santa, en la que Santiago manifestó ya con claridad ese poder que Jesús le había dado, con palabras que seguramente muchos de los que estábamos ahí ya habíamos escuchado, nada de nuevo en el contenido, pero una fuerza nueva. Palabras que resumidas eran esto: todo viene del poder que hay en el corazón de Jesús. Y del corazón de Jesús brota un poder y una energía que transforma y que crece y que cambia vidas. Y nosotros los sacerdotes somos testigos e instrumentos de eso. Palabras sencillas, esenciales, pero con un poder que creo que a todos los que estamos ahí nos llevó a orar, a abrir el corazón, a experimentar eso. Es difícil de explicar, pero todo el que lo vive lo entiende, cuando ese poder de Jesús se mueve entre nosotros y se hace presente. ¿Sí? Todo viene del corazón de Jesús, un poder, una energía, una fuerza que se hace presente en la Iglesia y a través de la Iglesia. Y este poder continúa a obrar, sigue obrando entre nosotros. ¿De qué manera? Dice hacia el final del Evangelio que proclamamos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsando demonios, sanando enfermos. Yo los invito hoy a pararnos sobre la primera manifestación de este poder de Jesús, que es la exhortación y la llamada a la conversión. A veces pareciera que los milagros más grandes son las curaciones físicas, gloria a Dios cuando se dan. Pero hoy, en un tiempo como el nuestro, no hay milagro más grande y más lindo que la conversión. Que cuando una persona se abre a las maravillas de Dios y empieza a creer en Dios, eso es un milagro. Eso es obra del poder de Dios, que traspasa materialismo, que traspasa superficialidad, que traspasa pecado, que es más fuerte que todo, llega al corazón de una persona y le dice, vení, seguime. Y eso es un milagro, y nosotros somos testigos de eso. Hoy muchos de los jóvenes de aquí salieron para iniciar una peregrinación a Medjugorje. Una de las veces que fui a Medjugorje, hacía pocos días que había llegado a Italia, así que no manejaba el italiano, o bastante mal. Y cuando llegué a Italia me puse con el propósito de no leer, no escuchar, no hablar en español, solamente en italiano, para aprender, para forzarme. Así que en Medjugorje puse el cartel, los que conocen dónde están todos los lugares para confesar, y la lengua, italiano. Así que me presenté siempre como sacerdote italiano, me puse la credencial de sacerdote italiano, todo italiano. Fue una bendición, creo, para muchos, porque como no entendía todos los pecados, daba la absolución y iban adelante. Después participamos de la misa internacional, 70, 80, 90 sacerdotes, miles de personas. Bueno, yo participé como uno más. Al final de la misa, saliendo del espacio que es la sacristía, bueno, mucha gente que venía, sea a saludar a alguno, a pedir bendición, a pedir oraciones. Y de entre esa multitud, uno en español me dice, padre, ¿me espera un minuto? Bueno, esperé. Un español, un gallego 100%. Y me dice, padre, ¿usted habla español? Digo, bueno, se ve que hablo tan mal italiano que te diste cuenta que hablo español. Sí, no te puedo mentir, hablo español. La Virgen me dijo que tengo que hablar con usted. Digo, bueno, entonces hablemos. Hace 3 años que estoy en Medjugorje. Soy hijo de una familia atea, ateo toda mi vida y ateo contrario a la Iglesia. Muchos años, un hombre de 45 años, viviendo solamente entregado al trabajo, a los negocios y a la droga, a eso me dediqué. Vinimos con unos amigos en vacaciones a Croacia y entre los paseos que hicimos pasamos por acá, por Medjugorje. Vimos que había tanta gente, yo había escuchado cosas pero no sabía qué era. Entré a la iglesia y me quedé 8 horas adentro de la iglesia. No sé por qué. Escuché el sacerdote hablar en croato, que no se entiende nada, y me quedé 8 horas. Misa, rosario, rosario, misa, rosario, misa, en distintas lenguas, en distintos idiomas. 8 horas, yo que era ateo, llamé a mi casa y les dije, tengo que convertirme. Le dije a mi hermano, hacete cargo de la empresa y hasta que no me convierta no vuelvo. Pasaron 3 años y la Virgen me dijo que ella me iba a indicar con qué sacerdote tenía que hablar para que me dijera qué cosa tenía que hacer. Cuando lo vi celebrando la misa con todos los sacerdotes, usted me dio la comunión y entendí que era usted con el que tenía que hablar. Digo, bueno, no tengo idea qué te tengo que decir, pero vamos a hablar. Es el milagro de la conversión. Ninguno lo invitó, ninguno le dijo, ninguna palabra. Jesús que obra el milagro de la conversión, de una persona que descubre que Dios es verdadero, que es real, que existe, que está vivo. Eso es la conversión. Dios quiera que muchos de nosotros acá hayamos experimentado eso. Pero no es solamente eso la conversión, esa es la primera conversión. Y es un milagro. Si lo hemos vivido, yo personalmente soy fruto de eso, de esa conversión. Demos gracias a Dios, porque todos nosotros somos fruto de un milagro, del poder de Jesús. Pero hay una segunda conversión. Una segunda conversión que es ya no la invitación a aceptar a Jesús, sino de aceptar a Jesús hasta el fin. Es la conversión a la santidad. Es el llamado a caminar hasta el fin con Jesús, a dejar que Él pueda transformar todo en nuestra vida. Es el llamado a la santidad, es el deseo de santidad. La palabra la escuchamos, pero en un momento en tu vida no lo podés planificar, no lo podés planificar, pero en un momento hay una llamada, un fuego que te dice, estás para más, quiero más, quiero todo. Y no como una exigencia, sino como un deseo. Volviendo de un retiro, un encuentro, después de los retiros y encuentros, creo que también pasará acá, donde llevamos tantas cosas, entre esas cosas una cruz grande que usábamos para hacer el Via Crucis representado. Bueno, después la casa de los misioneros, la casa Newman, así se llama, la llamamos en Italia. Bueno, por algunos días es un caos, porque todos dejaron todo ahí y está todo dando vueltas. Bueno, cuando terminó ese encuentro, yo tenía otras cosas que hacer, fui a hacer lo que tenía que hacer. Volviendo paso por nuestra casa, yendo ya para celebrar la misa en la parroquia, y veo que alguno estaba poniendo orden, haciendo un poco de orden en esas cosas. Digo, bueno, qué bueno. Y cuando miro, veo que uno de los jóvenes estaba, yo pensaba, llevando la cruz, esa cruz grande. Y vi que estaba abrazado a la cruz. Dije, bueno, respeto su locura mística, no lo interrumpo, lo dejo solo con Jesús. Y seguí. Un par de días después, hablando con él, en la dirección espiritual, en la conversación, él me contó, sin que yo le preguntara. Y me decía simplemente esto. Fui a llevar la cruz, donde había que llevarla, había que sacarla de ahí, llevarla a la iglesia, y experimenté que la tenía que abrazar, que tenía que estar ahí con Jesús crucificado. Miré que no hubiera ninguno, porque dije estoy loco, iban a pensar que estoy loco, pero no me podía resistir, y me quedé ahí abrazando la cruz. Y a partir de ese momento, después de 2, 3 años de caminar en la fe, de rezar, de tratar de hacerlo mejor, un cambio de calidad espiritual, un nuevo modo de orar, un nuevo deseo de estar con Jesús, de caminar hacia Él, de transformar, una nueva fuerza para luchar contra vicios, pecados, debilidades. Es la segunda conversión. No basta con decir sí a Jesús. Dice el Papa, no tengan miedo a la santidad que nos propone Jesús. Hacer crecer el Espíritu Santo hasta la plenitud. Es la segunda conversión. No la podemos planificar, la tenemos que pedir. Señor Jesús, llámanos, danos el don de la segunda conversión. Pero sí la podemos preparar. No la podemos planificar, pero sí la podemos preparar. Y la preparamos con lo que se llama la tercera conversión. Y tercera no porque venga después de la segunda, sino porque está ahí. Es otro modo de vivir la conversión. Y es la conversión permanente, es la conversión continua. Es el vivir buscando a Jesús en todo lo que hago. Antes de venir, un joven ya casado, con hijos, en Italia es una situación muy difícil, laborativa, muy difícil conseguir trabajo. Él estudió, se recibió, hizo los concursos que tenía que hacer, las preparaciones que tenía que hacer. Después de un tiempo consiguió tener que le asignaran un año, que sería un año de prueba, en un colegio, como profesor de filosofía y de historia. La educación es pública en Italia, el 90%, y pública no favorable hacia la fe. Después de un año de prueba, hace 2 semanas, 10 días, tenía el coloquio final, donde bueno, tenían que evaluar todo el año, y que le dijeran si lo tomaban como profesor o no. Eso va preparado con un cuestionario, un formulario por escrito, en el que una de las preguntas es, ¿por qué querés ser profesor? ¿Por qué querés enseñar? ¿Y qué es lo más importante para vos? Y él escribió, lo más importante para mí es Jesús, y quiero ser profesor porque quiero transmitir la verdad de Jesús en lo que enseño. Y lo más importante para mí es la comunidad cristiana que me sostiene. Cuando preparaba el coloquio con lo que sería su tutor en esto que estaba haciendo, le dijo todo muy bien, pero borrá esa respuesta. Borrá esa respuesta porque te estás condenando. Con esa respuesta ninguno te va a tomar. Bueno, él me escribió un mail después, esa tarde, contándome, y me dijo, rezá porque yo decidí mantener esa respuesta. Y mañana veremos cómo va en el coloquio. Eso es conversión, ¿no? Eso es conversión. Jesús es el alma de mi trabajo. es el alma de lo que hago cada día. Voy a enseñar, en el caso suyo, no por enseñar, no para ganar un sueldo, sino para servir a Jesús. Es la conversión cotidiana, permanente. Una antífona muy linda que rezamos los sacerdotes, al menos en el breviario en italiano, dice: «Ecco il progetto di Dio, fare di Cristo il cuore del mondo». Me encanta, cada vez que la leo es como una invitación. Este es el proyecto de Dios, hacer de Cristo el corazón del mundo. Y este es el proyecto de Dios para vos, hacer de Cristo el corazón de tu vida, hacer de Cristo el corazón de tu día, hacer de Cristo el corazón de tu trabajo, de tu estudio, de tu oración, de tu vida familiar, hacer de Cristo el corazón de todo. Y el corazón es eso que bombea sangre, que da vida y que tiene que llegar. Ahí donde no llega el corazón, donde no llega la sangre, se muere. Ahí donde no llega Cristo, tu vida no tiene sentido. Ahí donde Cristo no toca, falta conversión. Esta es la conversión que invito a pedir para nosotros en este tiempo y en esta semana. Conversión que significa, en este caso, no solo abandonar pecados o vicios. Conversión significa hacer converger hacia Cristo. Hacer que toda mi vida busque a Él. Que toda mi vida sea servir a Él, conocer a Él, amar a Jesús. Pidamos esa gracia. Y para eso, cada día nos tenemos que preguntar: Señor, hoy, vos, que sos el corazón de mi vida y que quiero que seas el corazón de mi día, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué querés de mí? ¿Cómo te puedo amar más? ¿Cómo te puedo servir más? Esa conversión cotidiana nos va a tener siempre listos y preparados para la segunda conversión que llegará cuando el Señor lo quiera. Una oración que nos puede ayudar en esta semana, esa que es de San Ignacio de Loyola y que hacemos en la visita al Santísimo. ¿Cuánto me has amado, Dios mío? ¿Cuánto has hecho para que yo te ame? ¿Cuánto has deseado y sigues deseando que yo te ame? Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Mi corazón está dispuesto. No me niego a nada que pueda probarte mi amor. ¿Qué quieres que haga? Si podemos hacer esa oración todas las mañanas durante esta semana, bueno, quizás el Señor nos conceda esa gracia de la tercera y quizás también de la segunda conversión. Pidamos esa gracia ahora en esta misa, para que cuando recibamos la comunión podamos decirle: Jesús, vení a transformar mi corazón, que seas tú, Señor, el corazón de mi vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar.